Esto es El Surco del Oeste, una idea parida en el corazón de Birri. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Les habla Juan. Están escuchando el primer podcast del Surco del Oeste, el espacio de comunicación popular del Centro Cultural y Social El Birri. Salimos todos los jueves a las 21 horas en la fanpage del Surco. Busquen en Facebook, revista El Surco del Oeste en El Birri. Si escuchan tambores, pasos, gente que habla, ruidos y demás, es porque estamos en El Birri, donde todos los días la escuela de carnaval más hermosa del mundo retumba en el barrio San Lorenzo. En este primer programa compartiremos dos secciones históricas del Surco, que son Radioteatro y Te Canto la Posta. ¿Nos cuentan de qué viene, Manu? Bueno, hola, soy Manuel y mi sección es esa, el Radioteatro. Y esta noche van a escuchar una crónica de Pedro Lemebel, que es un periodista, escritor, poeta, un activista chileno, que lucha y luchó, y en ese momento hizo una crónica a Sola Sierra, que también luchó por los derechos humanos y por las personas desaparecidas. Aprovechando el tema de la lucha, hace unos días se aprobó la ordenanza sobre el cupo laboral trans, que da paso a incorporar personas travestis, transgéneros y transexuales a cargos públicos. También hablaremos sobre el Día del Orgullo LGBTI+, que se realizó este jueves 28. Uh-huh. Y este martes 3 de julio fue el paro docente. Eso en la sección Te Canto la Posta, Bauti. Te Canto la Posta. Muy buena. ¿Qué hacemos? ¿Vamos, no? ¿Al teatro? Vamos al radioteatro. Vamos, escuchamos. Vamos. Dale play. Escucha a Rubén Duki. Abuela, abuela, está ahí. Ahí, Norma. Norma, ahí, dejá, que Julio Sosa. En instantes. ¡Ahí está! ¡Comienza el mejor radioteatro! ¡El radioteatro del Surco del Oeste! Sola Sierra. Oh, uno está tan solo en su penar. Y fue hace tanto que la conocí. Recién se había efectuado una gran marcha en el aniversario del informe Rettig por la Alameda. Repleta de organizaciones sociales, sindicatos y federaciones universitarias que apoyaban el mitin. Y en ese contexto, el recién inaugurado Movimiento de Liberación Homosexual, Móvil, pidió autorización a los convocantes para sumarse al grito de la justicia. Pero tal vez por la inexperiencia política de los homosexuales y el oportunismo de unos conocidos militantes, el ramillete de locas en procesión se había pintado y engalanado como si fuera un carnaval. Todo el folclore maricueca dio cita esa tarde de marzo para desfilar por una alameda vociferante que gritaba ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! Por cierto, el grupo de homosexuales y travestis enfiestados era un claro contrapunto con los familiares de detenidos desaparecidos que seriamente y sobriamente portaban en su pecho las fotos del dolor. Y era claro que la prensa convocada al acto se vio seducida por el zoológico Colisa, que distorsionaba la seriedad de la manifestación cantando ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Queremos respeto! Al otro día todos los diarios le dieron cobertura a la marcha homosexual, que tapó con su escandalera la denuncia sobre la impunidad. Por este tiempo, yo escribía en la desaparecida revista Página Abierta, y ante la distorsión de publicidad que ocasionaron los homosexuales en la marcha del informe Rettig, tal vez por la cierta decepción que tenían las madres y familias de detenidos desaparecidos con el incidente, la directora de la revista me propuso entrevistar a Sola Sierra para conocer su opinión. Hacia una tibia mañana de otoño, me encaminé por la Alameda hacia Las Rejas, hasta el domicilio de Sola. Y después de recorrer calles y pasajes que caracolean la población del Santiago Poniente, después de esquivar algunas patotas de volados que a esa hora se fumaban su mañanero, luego de preguntarle a alguna vecina del barrio que regaba cardenales con una tetera, me encuentro frente a la sencilla casita de Sola, custodiada solamente por una pesada puerta de rejas, que ella abrió con un tintineo de llaves. Es por seguridad, me dijo. Uno nunca sabe qué puede pasar en este país. Al entrar al pequeño living, observé la foto de su esposa desaparecido. Observé la foto de su esposo desaparecido, que coronaba la escena. Un conjunto de muebles simples, una radio, un televisor y algunos adornos multicolores y artesanales que seguramente ella había recibido de regalo. Ese era el hábitat de Sola Sierra, en Santiago, que tantas veces fue testigo de sus caminatas pidiendo ayuda, justicia. En eso consistía su pequeño nido doméstico, donde ella me invitó a sentarme. Y luego de ofrecerme una taza de té, nos pusimos a conversar de la situación del país, del nuevo fraude por los derechos humanos que llamaba democracia, de la reciente marcha del informe Rettig y de los apenados que estaba porque en esa fecha la prensa había utilizado la demanda homosexual para invisibilizar la causa de los detenidos desaparecidos. Quisieron hacer risa de nuestro dolor, me dijo. Nosotros con buena fe aceptamos que los homosexuales se incorporaran a la marcha porque no estábamos de acuerdo con ninguna discriminación. Pero después, toda la prensa solo mostró esa parte y a nosotros nadie nos entrevistó. Un grave silencio se interpuso entre Sola y yo. Y sin saber contestarle, tuve una intención de darle explicaciones, decirle que no era culpa de los homosexuales, que la prensa era así, pero ya no importaba porque todo había pasado. Y poniéndome de pie, me dispuse a marcharme. Ojalá que usted, como escritor, sea respetuoso de todo lo que le dije. Me insistió, antes de despedirme y cerrar la puerta de fierro que protegía sus aflicciones. Ya era mediodía cuando salí por el pasaje de Las Rejas, pensando que tal vez en el futuro no iba a necesitar preguntar por el domicilio de Sola, porque quizás ese pasaje llevaría su nombre. Al pasar los años, muchas veces me encontré con ella en otras marchas, en otros actos, en múltiples lugares de Santiago, donde era necesario aunar voces contra la violación de los derechos humanos. Nunca más conversé con ella del asunto, pero su notoria distancia con la cuestión homosexual se fue evaporando por la costumbre de encontrarnos tantas veces en lo mismo. La última vez que la saludé, sentí un calor especial cuando me dijo que le había gustado algo que yo había escrito. Y me quedó chispeando en el aire su risa cansada, activista, depobladora. Me quedó sonando su último discurso en el Estadio Nacional, que se alargaba demasiado y la cabrería de la galera empezaba a intranquilizarse. Entonces pensé, recordando la Sola de aquella lejana entrevista, qué manera de crecer esta mujer a lo largo de su lucha. Cómo fue desde aquella simple señora que me recibió en su casa. Ella se hizo tan grande como un discurso musicalizado por el eco de su constancia. Ahora, después de que la muerte temprana la invitó a dormir con su cuerpo agotado, cuando su grandioso funeral quedó estampado en la retina patria, recién me entero de que a ella le gustaba el tango. Uno de los organizadores del homenaje que se le rindió en el Estadio Nacional me pidió que le escribiera algo. Una palabra, un verso, una pequeña carta tango, que nunca le llegó, que por algún imprevisto nunca se leyó en ese apoteósico acto. Pero no importa, aquí van en su memoria algunas rezagadas letras. ¿Y si era el tango la campanada musical que alegraba los ojos de nuestra sola? ¿Si era ese ritmo añejo lo único que lograba abrir la cortina enlutada de su corazón? ¿Si en su pecho de pobladora abuela militante ya supo cargar con amor el corazón disecado de tantos muertos? ¿Y en su batalla por la justicia fue sembrando la ausencia de esos nombres en el jardín pisoteado de la patria? Si la historia la eligió como era, con esa sencillez de provincia, con esa infatigable porfía de llevar a los desaparecidos anclados en su memoria. Aquí y ahora, junto a todos los que faltan, invocamos tu nombre, Sola Sierra, para flamearlo como una bandera contra el silencio. De aquí y para siempre, brillarán como estrella las cuatro letras de tu nombre. Eternamente sola, pero nunca solitaria, querida amiga, porque la ética de tu presencia en nuestra historia será el abrazo generoso a todos los oprimidos, a todos los hambrientos de justicia, pero más que nada a la sombra extraviada de nuestros desaparecidos, a quienes el crimen oficial les quebró la voz. Qué fuerte, mano, qué fuerte la crónica, la escritura, la pluma de Lemebel. Ahí. Aparte de esto, ¿en qué año lo publica? ¿El 2005? Ajá, o sea, claro, después de la dictadura, de caída la dictadura de Pinochet. Sí, ya estaban en democracia. Sí. Ya estaban en. Importantísimo para la recuperación y la construcción de la memoria colectiva. Además, muy vigente lo que son las luchas de Sola Sierra por los derechos humanos y también las reivindicaciones de Pedro Lemebel. Bueno, vos, Bauti, algo nos vas a. Sobre el tema, digo, nos vas a hablar. Sí, tenemos unas cuantas postas sobre este tema relacionado. ¿Vamos? Dale. Luchamos. Reflexionamos. Difundimos. ¡Marchamos! No preguntamos. También nos escuchamos. Cuestionamos. Los sueños del barrio no se desalojan. Debatimos. Apostamos. Nos la jugamos. Decimos las cosas como son. Decimos la palabra justa. ¿Canto la posta? Te canto la posta. Te canto la posta. ¿Te cantamos la posta? ¿Me canta la posta? ¡Te cantamos la posta! Bueno, Bauti, ¿qué postas nos traes hoy? Bueno, Manu, la posta que traigo, las postas, porque son tres, ¿sí?, giran en torno a una sola cuestión. La lucha. Lucha de la comunidad, del pueblo y de las personas, como lo fue el cupo laboral trans acá en Santa Fe Capital, que consiste en el que el municipio tendrá que incluir a gente travesti, transexual o transgénero a cargos públicos. También recalcar la marcha por el orgullo LGBT+, que se realizó este jueves 28. Para finalizar, el paro docente, que fue este martes 3, a causa de la represión docente acá en Chubut. Hablando de luchas de acá y de más allá, Bauti, y también para ir cerrando un poco el programa, sí, sí. Las mujeres de El Birri, de Revuelta y de Arroyito Seco también nos cantan una posta, nos traen una lucha que la compartimos al finalizar este programa. Qué bueno. Y bueno, escúchennos para el jueves que viene. Que 21 horas. 21 horas, como. Por la fanspage de las mujeres de Arroyito Seco, Birri y Revuelta, organizamos un escabio bingo para poder viajar juntas al Encuentro Nacional de Mujeres. Habrá música en vivo, barra de comidas y bebidas e increíbles premios. Este sábado 7 de julio a partir de las 20 horas en el Centro Cultural y Social El Birri, General López 3698. ¡Te esperamos!